Muy buenos días, chicos, de nuevo aquí desde Formentera. Y como habíamos anunciado, nos acompaña ese compositor, músico, suizo residente en Formentera, Mas Iván, que ya tiene una nueva producción, Él no para, y con él vamos a conocer de qué se trata, porque la cosa es una unión entre Formentera y California. Mas Iván, muy buenos días y bienvenido a Radio Exit. Hola, buenos días Marta, buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Aquí estamos, Mas Iván, bueno, deseosos de conocer esta última producción, pero que decimos última porque es la que va a salir ahora en poquitas semanas, en 2014, pero que llevas 3 años trabajando en ella. Cuéntanos cómo ha sido este proyecto. Sí, justo, justamente, porque suena mucho en California, pero efectivamente así es. Es un álbum que he producido para una cantante de San Francisco, cuyo nombre es Sheherazade Stone, y estuvimos trabajando, como has dicho, unos 3 años. Empezamos a trabajar cuando ella hizo una colaboración para un disco mío, el tercer último, creo, que hicimos un dueto y cantó conmigo, y entonces empezamos con un par de ideas y seguimos trabajando vía internet, o sea que yo le enviaba los temas, las ideas nuevas, y ella grababa en algún estudio en San Francisco y su voz, y volvía a enviarme las voces, yo la editaba en mi estudio, y así seguimos durante 2, 3 años, hasta que en octubre pasado ella vino otra vez a Formentera para pasar 10 días, y en esos 10 días grabamos todas las voces definitivas, todos los coros, en una sesión donde también Bea Luna participó. Y al mismo tiempo rodamos también un videoclip con Alfredo Montero, un chico de la Alfredo isla. Montero, conocido en esta casa, director de la película La Cueva, que lo tuvimos a finales del año pasado con esa producción que esperamos que en algún momento se estrene en España, porque está triunfando por todas partes, menos aquí, que es cosas raras Eso que es. pasan en la vida, que sí, así van. Tú de eso Eso es, sabes sí. mucho. Muy buen Mas Iván, chico y estábamos muy, hablando muy, muy. de unas producciones vía internet, o sea, para que la gente se ubique, Mas Iván está en San Francisco de Formentera y Sheherazade Stone está en San Francisco, California. ¿Cómo se hace ese trabajo? Porque a todos nos suena un poco loco, pero ¿cómo se hace una producción como esta? Bueno, es muy sencillo, se hace vía mail, no es nada a tiempo real. Se podría también hacer a tiempo real, pero es un poco más complicado. Con las líneas que tenemos en Formentera no es posible. O sea, si yo grabo un tema, una idea, hago un MP3, una canción, como puede ser una canción en un CD, se la envío por email. Ella la abre en un estudio ahí en California, graba una pista de voz o varias pistas de voces y vuelve a enviarme las pistas de voz grabadas. Yo luego importo en mi sistema y voy editando y voy trabajando. O sea que no hay ninguna excusa ahora para que un músico tenga de repente que viajar muchos kilómetros para encontrarse con una banda, sino que la banda puede estar dispersa, uno por ejemplo en San Francisco, el otro San Francisco y el otro puede estar en Moscú, por ejemplo. Sí, de hecho, en mi último disco yo tengo un guitarrista que vive en Alemania que nunca he visto en mi vida, que lo he conocido vía internet y que solo tuvimos contacto por email, y yo estuve enviándole canciones y él estuvo grabando en su estudio. Y, o sea, que tengo un guitarrista de Alemania que nunca he visto en mi vida. Tengo un bajista de Bruselas que tampoco ha estado en la isla para grabar. Tengo un batería de Ibiza que ha grabado en su estudio en Ibiza. O sea, es un poco lo que pasa hoy en día con la posibilidad que tenemos. Es una, para los que no entendemos lo que entendemos lo básico de ordenadores y de música, entendemos menos, o sea, de hacer música, de escucharla así, pero de hacerla menos, nos parece bastante interesante y bueno, y un poco surrealista que estéis trabajando músicos que no conocéis a través del mundo vía internet. Pero bueno, los resultados ya los vamos a escuchar y ya hemos escuchado algunos tuyos, son buenísimos. 2 semanas, en 2 semanas ya está acabado esto y sale al mercado. ¿Qué título lleva este nuevo trabajo? Bueno, de momento tenemos un título de trabajo que sería Chasing the Sun, que quiere decir algo como Cazando el Sol, que es también el mismo título del videoclip y del primer sencillo, del primer single. Si se va a quedar con este nombre, aún no sé, pero es muy probable. Este disco sale cuando decimos que sale al mercado al mismo tiempo en Estados Unidos que aquí, o sale al mercado vía online. No, no lo tengo muy claro eso. No lo tengo muy claro tampoco yo, porque de hecho el disco lo he hecho para ella y se está ocupando más ella que yo. Será un disco, será Brad Stone, no será yo, es solo mi parte, es composición y producción, y pues, todo el resto se ocupa ella. Que YZ va a salir antes en formato digital, quiere decir en todas las tiendas online como es iTunes, Amazon, Rhapsody y todo esto, y luego habrá copias físicas más adelante. Hablamos de discos. Ya ha habido otra experiencia. Bueno, has colaborado en el disco también de Jerry Blum, que lo tuvimos hace poquito, el rapero de Formentera, como lo llamo yo, que siempre te recuerda a ti cuando publica algo, pues sabes la gran ayuda que le das. Y también en 2012 me acuerdo una entrevista en la TV muy bonita que te hicimos a ti, a Vía Luna, con su disco también. Siempre estás en colaboración no solo con artistas de fuera, sino también con los artistas locales, ¿no es así, más Iván? Sí, claro, claro, es que la isla no es muy grande y al tener un estudio aquí, obviamente puede pasar muy fácilmente que se colabora. Además, nos conocemos todos aquí y sí, bueno, es verdad que he colaborado en casi cada disco que ha salido los últimos años aquí en Formentera, sí. Y de estilos muy diferentes, porque desde la bossa nova de Bea al rap de Jerry, pasando por otros grupos, o sea, como que eres una persona que eres músico de casi desde la cuna, de toda tu familia y demás, y yo creo que te adaptas fácilmente al estilo del que te pida que colabores, le ayudes y produzcas su obra, ¿no es así? Sí, es así, es que, claro, yo tengo una educación musical clásica, porque toqué el violín cuando era pequeño, luego empecé a tocar batería cuando en mis teenies, cuando tenía 12, 13 años, luego hice el conservatorio de batería, o sea, hice una educación rítmica, y después de todo esto hice también la escuela de ingeniero de sonido, y ahí tengo la educación técnica, decimos, y estas tres cosas me permiten llegar muy lejos en un estudio, sea en cuestiones armónicas, en cuestiones rítmicas y en cuestiones técnicas. Por lo cual también mi horizonte musical es bastante amplio. Yo en mi tiempo privado escucho de música clásica a hip hop, a techno, a chill out, a pop y a rock, a hardcore. O sea, escucho todo, sí, es verdad. Y creo que es importante también para un músico tener el horizonte. O sea, que abierto a todos los géneros, habidos y por haber. Y bueno, 2012 hablábamos de ese disco con Bea Luna. 2013 ha sido un disco que has terminado de perfilar este trabajo con Jerezad Stone, pero tengo entendido que ha sido un año más de introspección, ¿no? De no producir un nuevo trabajo tuyo, sino que esto viene ahora de cara al 2014, ¿no? Eso es, sí, 2013 lo he tomado muy con calma. Lo que ha pasado en 2013, ha salido al mercado digital mi último álbum, Satisfied, que ha tardado un año en salir al mercado digital, que lo tuvimos solo en formato físico, a propósito. Y luego no he hecho muchas cosas, la verdad que no, pero ahora para el 2014 tengo algunas cositas preparadas. Tengo dos discos casi acabados, un disco con mi seudónimo Masivan, y luego una cosa nueva con un nuevo seudónimo y un nuevo estilo de música para mí, que aún no quiero delatar demasiado. Que por supuesto no vas a adelantar nada, como siempre es en todos los músicos, ya te lo contaré cuando lo tenga listo, ¿no? Siempre igual. Secretismo. Sí, el hermetismo hasta el final. Pero bueno, imagino que ya estás inmerso en esos nuevos proyectos. No te puedo dejar de preguntar, como le pregunto a los músicos, a los artesanos, a los pintores, a todos los que de Formentera que hacen algo artístico, ¿qué tal está la cosa? Hay una crisis bastante grande, ¿cómo lo estás llevando tú en tu terreno? ¿Se puede seguir adelante? ¿Hay que esforzarse mucho más que antes? ¿Cuesta más vender? No lo sé. Hablando de música, dices. De música, sí, sí. Sí, bueno, es la verdad que hay una crisis grandísima hablando de ventas de CDs. O sea, CDs ya no se venden prácticamente. Ahí es un cambio muy grande. Ahora ya tampoco hay se venden muchos downloads. O sea, iTunes ha ido para atrás también. Ahora lo que ha aumentado muchísimo son los streams, que quiere decir es escuchar la música a demanda. Es como una radio online. Lo que para mí ahora se supone que yo gano casi igual de dinero con YouTube y Spotify que con iTunes. O sea, es más o menos 50-50. que quiere decir que la gente no compra más mi música sino la escucha, y pero por eso paga también mucho menos, pero y los números son muy pequeños. Muy pequeños. Bueno, ¿y cómo ves la, cómo perspectivas vislumbras para 2014? ¿Mejorará o seguiremos estancados? No lo sé. Esto, te digo la verdad que no lo sé. Yo creo que se están abriendo nuevas vías y hay que empezar a pensar de otra manera y estar abierto y seguir. Al final no es que hacemos música para ganar dinero, lo hacemos porque tenemos que hacerlo y porque queremos hacerlo. Pues, Masiván, muchísimas gracias por habernos acompañado, habernos acercado a esta última producción que has realizado en estos últimos 3 años, que sale a la luz ya en unas semanas junto a Isaac Stone. Y bueno, que tengas muchos éxitos y esperamos que durante este 2014 salga una sorpresa. Muy bien, muchas gracias, Marta, y adiós a todos. Gracias, Masiván. Y Maribel, a vosotros os dejo con un temita de Masiván para acabar esta mañana y, bueno, hasta el viernes, que es mañana, ya, la semana. Un besito grande para todos. Adiós desde Formentera. It's real.